Hola, hola a todos, bienvenidos a este tercer podcast desde un blog más. Tal y como os dije, hoy tengo el placer de tener a otro blogger al que puedo entrevistar. La verdad he de reconocer que me ha costado, bueno, que a la gente le cuesta, ¿no? Esto de participar en un podcast. Pero como veréis a continuación, este blogger es un tanto especial porque domina mucho el tema del podcasting. Él es Jerónimo Palacios y, bueno, lleva su blog, que es Emigrando. Hola, Jero. Hola, Jordi, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos. La idea, como te comenté, era, bueno, hablar un rato en este podcast. Una media hora, tampoco mucho más, no hay que aburrir al personal. Y tú sabes a lo que me refiero. Sí, te entiendo. Y bueno, pues a ver, vamos a ver, sobre todo, ¿qué quiere saber la gente? La gente quiere saber, ¿desde cuándo llevas en Emigrando? Bueno, pues llevo en Emigrando desde el septiembre del 2005. Yo llevaba como un mes escuchando podcast y nada, y un día pues estaba fregando los platos y pensé en migrarme a Linux y pensé que nada mejor que contar mi experiencia sobre Linux en un podcast y contar más cosillas y tal. Vamos, que realmente mi experiencia pues es muy pequeña, para 8 meses más ya, ¿no? Sí, 8 meses, junio, julio, agosto y septiembre. Pues 8 meses haciendo podcasting realmente, que es nada. Bueno, para el que no lo sepa, Jero, bueno, ¿te puedo llamar Jero? Claro que sí, por Dios, cualquiera me puede llamar Jero. Muy bien, perfecto. Pues Jero saca diariamente un podcast, ¿vale? O sea, día a día va sacando sus podcasts. Lo digo para que os hagáis una idea de con quién estamos hablando, ¿no? ¿Cómo empezaste? O sea, aparte de Emigrando, ¿cómo empezaste en el mundo del podcasting? ¿Empezaste con Emigrando? ¿Hiciste alguna prueba? Explícanos un poco cómo empezaste. Pues no, o sea, hice las pruebas típicas que uno hace antes de grabar, escucha su voz, se siente un poco tonto a veces por escucharse, tonto entre comillas, por escucharse a sí mismo, vamos, y digo, aquí está mi voz y tal. Ahora me he acostumbrado, ya me he acostumbrado a escuchar mi voz. Y vamos, no hice nada, ninguna prueba. Cogí el micro y me puse allí delante y a lo que saliera. Uh-huh. Y ya poco a poco pues la cosa fue tomando forma. Uh-huh. Y bueno, ¿Emigrando lo haces tú solo? Es decir, ¿no hay nadie detrás de Emigrando aparte de ti? Bueno, sí, tengo a mi ordenador y ya está. No, lo hago yo solo. Me gustaría tener un productor o productora, si alguien se quiere ofrecer, pues... que lo diga y yo lo contrataré. Si no tengo un duro, tampoco puedo contratar a nadie. Sí. Y no, me gustaría tener a alguien que me produjera sobre todo el programa y no producir en el sentido de prepararlo y demás. Lo que pasa es que encontrar a alguien pues es muy difícil. Que tú te dediques a lo que sería centrarte, ¿no?, en el contenido del podcast, ¿no?, y que todo el tema técnico no tuvieses que preocuparte, ¿no? Al revés. Al revés. Que una persona se... Bueno, realmente cuando yo me refiero a producir me refería a eso. Que cuando una persona, o sea, alguien que me saque toda la información del podcast, o sea, que me dé el podcast en mano. Porque ya pues cuesta mucho. Yo tengo pues como 200 feeds y cuesta mucho encontrar noticias. Mi podcast va de noticias frikis o geeks, como queráis llamarlo. Sí. Y me cuesta mucho encontrar noticias sin condiciones. Me da cuenta que hay muchísima paja en la blogosfera. Uh-huh. ¿Tú qué opinas de esto de que la gente dice, yo en teoría no está bien que escribas sobre algo que ya ha escrito otro? Es decir, genera contenido, ¿sabes? No lo dupliques. Tú en esto, como a lo largo del día, para hacer tu podcast, me imagino que leerás, como has comentado, un montón de fuentes. ¿Cómo ves este tema? Mira, a mí realmente el problema no es que la gente lo diré. El problema no es que la gente escriba sobre un tema sobre el que haya escrito otro. El problema es que la gente haga copy-paste. Uh-huh. O sea, yo cojo tu blog y ahora hago un copy-paste y lo pego en mi blog. Y ya tengo contenido para mi blog, pero ese contenido es contenido ficticio. O sea, es un contenido que no es real. Es un contenido que solo hay un contenido como tal. Entonces muchas veces te encuentras con, este es el enlace a no sé dónde, este es el enlace a no sé qué, este es el enlace a no sé cuánto. Entonces en ese plan, pues sí, generarás mucho contenido, 30, 40, 50 noticias al día, pero como he visto en algunos sitios, pero es todo copy-paste. Otra cosa distinta es que tú comentes un tema que te ha gustado y digas, pues mira, esto está basado en el, en el, en el, la noticia tal de no sé quién, porque entonces aportas y entonces creas. Cuando no creas es el problema. Exacto, el problema, ¿no?, es cuando no creas. Exacto. O sea, si copias literalmente, ¿no?, que no tienes nada que decir, sino sencillamente es lo mismo, ¿no? Bueno, copias literalmente o cojo un post de tu blog y digo, muy bonito lo que ha hecho Jordi. Vale, sí. Estamos hablando de crear contenido. Exacto, sí, sí. Muy bien, yo tengo una pregunta ya, pero esto es algo personal, ¿no? Pero me imagino que habrá mucha gente que escucha Migrando y que también se hace esta misma pregunta. ¿Cómo lo haces para montártelo tan bien y hacer esas mezclas de sonido? Y, es decir, tú vas hablando y dices, bueno, tal, ahora os dejo con tal canción de tal artista. Y, bueno, o sea, mezclas bastante bien. Esto... ¿Tiene algún truco o sencillamente vas probando? O explícanos un poco cómo funciona. Bueno, el truco está en que utilizo un software de DJ. Yo no ahora mismo no estoy utilizando Audacity. ¿Para qué voy a mentir? O sea, no estoy utilizando Audacity. Básicamente porque Audacity es un programa para maquetar audio excelente, sobre todo software libre. Entonces, tanto en Windows como en Linux tengo dos software de DJ. El de Windows es de pago y no es libre, y el de Linux sí lo es. Y normalmente intento grabar en Linux. Lo que pasa es que, por ejemplo, el portátil lo tengo solamente con Windows por temas de espacio, más que nada. Y porque no puedo permitirme tener cuatro sistemas operativos funcionando. Entonces, simplemente voy metiendo música, o sea, bajo volumen de micro, subo volumen de música, bajo volumen de música, subo volumen de micro. Y se acabó, y grabas de un tirón. Vale. Yo los podcasts los grabo de un tirón, sin maquetar y sin cortar y sin nada. O sea, tal y como lo escucha la gente, es como yo los he grabado. Vale. Como la radio, vamos. Sí, sí, perfecto. No, lo digo porque, bueno, no es, en serio, no es peloteo ni nada, pero bueno, yo creo que estas te quedan bastante bien. Sinceramente, si no lo habéis escuchado a Jero, solo escuchar un podcast y veréis a lo que me refiero, ¿vale? Vamos a ver. Emigrando, lo que sería la web, ¿utilizas algún CMS? Me imagino que sí, evidentemente no te habrás currado toda la web, ¿no? Sí, claro, utilizo Drupal, pero en la exclusiva, pues te adelanto a ti y a tus oyentes que estoy migrándome a WordPress. Estoy metiéndole mano a WordPress, estoy aligerándolo sobre todo, porque a mí me gusta meter mucha mano a los CMS. Lo que pasa es que, claro, requiere tiempo, y estoy pues con los últimos retoques de estilo y demás, y buscando una plantilla que me guste para meterle un poquito de mano y nada. Pero vamos, que en principio vengo utilizando Drupal desde que empecé con esto. Bueno, a los oyentes, a los potoyentes que estén escuchando esto, que sepáis que es una exclusiva. Sí, no lo sabe nadie. Emigrando va a acabar funcionando con WordPress. Bueno, aparte de lo que serían podcasts y leer blogs, como nos has comentado, de cara a hacer los podcasts, ¿no?, lees muchos blogs y acabas comentando los artículos que más te interesan, ¿no? Pero dejamos de lado el tema internet y pongámonos, por ejemplo, en lo que serían libros y prensa escrita, ¿no?, la prensa tradicional. ¿La sigues también mucho o cada vez lees más blogs y dejas más de lado lo otro? Bueno, cada vez leo más blogs, pero no quiere decir que deje de leer medios tradicionales o libros. Libros ahora leo menos de los que me gustaría. Ya te digo, el último libro que me leí fue Free Culture, de Lauren Lessig, que lo tenía ahí un poquito apartado. Y bueno, y últimamente pues solo leo ensayos y rollos de estos. Y prensa tradicional, pues yo vivo en Málaga, leo el diario Sur, y porque habla de cosas de la ciudad donde vivo. Y como yo soy Granada, y en Granada, pues si alguien es de Granada, pues lee el Ideal, que es del mismo grupo, del grupo Correo, el Ideal, o el Granada Hoy, o el Málaga Hoy, o sea, pero porque hablan de cosas que de la ciudad donde estoy, porque realmente la prensa se ha convertido en un... Desde mi punto de vista, por supuesto, siempre se ha convertido en un brazo político. Y desde la primera hasta la última página todo es política y todo es decirnos qué es lo que debemos pensar. Al igual que la radio en muchos aspectos. No hay muchos programas de la radio que se salvan, pero la gran mayoría de la radio es política y no, tampoco quiero monopolizar el tema. Ya, perfecto. Bueno, esto que acabas de comentar va bastante, ¿no?, con la filosofía de Migrando, ¿no?, de cómo haces el podcast, ¿no? Es decir, software libre, te metes con las JAE, ¿no? Que comentabas alguna vez y tal. Va un poco con, ¿no? Con tu manera, ¿no? De dar sí, bueno, una claro. visión al mundo, ¿no? De tus principios y todo esto, ¿no? Me imagino. Sí, es realmente lo que me gusta a mí de mi podcast, o de los podcasting, o de los blogs, es que puedes expresar lo que tú quieras sin tener miedo de nada. O sea, la gente, o sea, cada día me encuentro con más blogs ¿sí? que se adhieren al movimiento diplomático, por decirlo de esa manera, y entonces se convierten en sitios donde hay, bueno, pues es muy diplomático, no se habla de ningún tema en especial, no se mete uno con ningún tema en particular, y siempre pues va uno en la onda de la audiencia o de los lectores. Y eso no me gusta, o sea, tienes que internet es diversidad, o sea, tienes que expresar tus cosas y tienes que decir las cosas, y más cuando tienes la oportunidad de hacerlo sin tener que pasar por ningún filtro y por ningún medio, vamos, ni por una redacción ni nada. Exacto, sí, o sea, esto, ¿no? De que internet es un medio en el que puedes dar tu opinión, ¿no? O sea, te permite dar la opinión que antes no podías, ¿no? Es decir, antes teníamos unos medios de comunicación en el que solo había una parte implicada, ¿no? Que era la informativa, y ahora es más colaborativo, ¿no? Es decir, tú puedes decir libremente lo que quieras, ¿no? Eso es lo que te vienes a referir, ¿no? Sí, bueno, o sea, es que antes y ahora sí, solo sigue habiendo una parte implicada, que es la, digamos, organicémoslo, o sea, es la verticalización de los medios. O sea, un usuario de a pie no tiene acceso a un medio tradicional. Sí, lo tiene, pues sí, que si tiene acceso pues mediante cartas al director, o mediante teléfonos, o mediante tal, pero realmente no es el acceso. No, o sea, es una participación directa, ¿no? Exactamente, es una participación indirecta y filtrada, sobre todo. Es lo bueno que tiene internet, que nadie te va a filtrar y nadie te va a censurar. Puede ser que alguien te censure en otro lado, pero como cada cual es libre de hacer lo que quiere, dentro de unos cánones, por supuesto, de respeto, pues te puede censurar quien quiera. O sea, es simplemente pues que quien quiera te lea y quien quiera no te lea, o quien quiere te escucha o quien no quiere no te escuche. Yo no obligo a nadie a escucharme, y yo supongo que tú tampoco. Exacto. Muy bien. Vamos a volver a lo que sería Emigrando. Y tu manera de hacer Emigrando. ¿Utilizas un agregador de feed para leer habitualmente los blogs y para, bueno, ¿no? O sea, estos blogs son los que luego te hacen que puedas crear Emigrando. ¿Utilizas un agregador? Te lo pregunto, igual la pregunta, ¿utilizas un agregador? Puede sonar, pues claro que lo utilizo, ¿no? Pero bueno, sí. Hay gente que no lo utiliza. La primera pregunta es si lo utilizas. Sí, lo utilizo. O sea, definitivamente sí. No utilizo uno, utilizo varios. Oh, vale. Esto ya ves, ya no hay tanta gente que utilice varios. Y, claro. ¿Y eso? ¿Cómo es que utilizas varios? Utilizo Bloglines para leer la información en web, y normalmente es de donde voy sacando todas las noticias, porque, bueno, yo utilizo un sistema que es, saco una noticia, primero la leo en Bloglines, luego me voy a la fuente original, y si me gusta, y bueno, que en principio ya debería gustarme, pues la agrego al Sabrosus, que es un marcador social, como Delicious, pero con vez de que Delicious esté controlado por una empresa, pues el Sabrosus está instalado en tu servidor y software libre. Sí. Y luego utilizo WTicker, que ya lo utilizo muy poco, que es un muy buen programa de RSS en escritorio. Y luego en la PDA utilizo Egress, que, bueno, me saca los feeds y es muy cómodo, porque cuando tienes una conexión a internet, como yo utilizo wifi con la PDA, vas por la calle o estás entretenido en algo, estás esperando, te buscas una conexión a internet, actualizas todo tu feed, todo tu OPML, y los va leyendo poquito a poco. Y es muy cómodo. Vale, perfecto. Bueno, Emigrando, lo sueles publicar hacia la misma hora, ¿no? Cada día. Sí, hoy no publico, hoy que estamos grabando esto, no publico porque estaba liado con el tema del blog, ya la gente me se va a echar encima. Vale. No, y que lo tengo yo, que hoy no publica, lo tengo secuestrado. Echarme la culpa a mí. No, hombre, no, sí. Yo publico a la misma hora porque es la hora que tengo de grabar, que es la hora de comer. O sea, yo estoy muy liado a lo largo del día. Hay tardes que tengo un poquito más libres, como esta, y normalmente publico sobre la hora de comer, porque es a la hora que grabo. Dedico más o menos una hora y media a grabar el podcast. Dedicas una hora y media, que, bueno, al final se acaba convirtiendo, ¿no?, en un podcast de unos 20 minutos o así, ¿verdad? Sí, 20 minutos, exacto. Uh-huh. No más intento que sean 20 minutos, exacto. Sí, inicialmente me parece que eran unos podcasts de una media hora, ¿verdad?, o así. Inicialmente, o sea, el podcast 1, del podcast 1 al podcast 10 o 15, no te puedo decir con exactitud, porque llevo 64, eran de tiempo indefinido, o sea, del tiempo que a mí me diera gana hablar, vamos, básicamente, vale. Y pienso que es como debe ser un podcast. Tú te ponías ahí, ¿no?, y a lo que saliese, sí, ¿no?, y a charlar. Lo que pasa es que ya me salió un podcast una vez de hora y media y ya pues era un poco pesado. Uh-huh. Entonces dije, bueno, tal, entonces se me ocurrió hacer el podcast diario y estuve durante dos semanas haciendo un podcast diario de una hora. Uh-huh. Y cuando me di cuenta de que mi vida social se había acabado, no, hombre, cuando... Sí. No, luego lo pensé en reducir porque la gente me decía, oye, no tengo tiempo para escuchar un podcast diario de una hora. Uh-huh. Lo reducí a media y ya luego un poquito más tarde lo reducí a 20 minutos. Uh-huh. Perfecto. A la hora de leer blogs, es decir, me comentas de que, bueno, montas emigrando al mediodía, ¿no? Pero sí. De cara a tu leer blogs e informarte... ¿lo sueles hacer a una hora concreta? Nos has comentado que consultas, ¿no? Tienes diferentes agregadores en diferentes dispositivos, ¿no? Uh-huh. ¿En alguna hora en concreta es cuando lees blogs o a lo largo del día? Explícanos un poco. Bueno, realmente lo que hago es cuando llego a casa, uh-huh, que normalmente suele ser sobre las 2, pues me pongo y le echo un vistazo a todo el blog lines. Uh-huh. Si no he podido leer, pues me echo más rato leyendo. Pero muchas veces cuando llego a casa, pues como ya he podido leer en la PDA, pues he ido seleccionando las noticias más interesantes y le he ido agregando al Sabrosus desde la PDA. Uh-huh. Realmente dedico pues como 45 minutos, una hora a leer blogs. No dedico más porque no quiero. Uh-huh. Normalmente no suelo leer todas las últimas entradas de grandes blogs, por ejemplo Microsiervos, por ejemplo Sataka. Uh-huh. O sea, hay ciertos blogs de los que no leo todas las entradas. Les echo un vistazo por encima, si me interesan de primeras, bien, si no me interesan, pues las paso. Sí. Básicamente porque si no tendría que dedicar 4 horas a leer blogs todos los días, que no tengo. La importancia, ¿no?, de lo que sería el titular del post, ¿no? Muchas veces te hace... O sea, leyendo el titular ya dices, pam, ¿no? Este me interesa leérmelo y este no, ¿no? Sí. De hecho, he quitado algún blog del blog lines, alguno o dos o tres, porque... O sea, porque no decían nada. O sea, un titular se supone que es un resumen para una persona que lo lee. Entonces te encontrabas con cosas como, dale. Y luego era la actualización 2.0.2 del WordPress. Uh-huh. Y entonces, pues sí, son un titular que muy atrayente, pero me has hecho perder un poco el tiempo porque en otro lado me he encontrado... O sea, y muchas veces me encuentro con cosas del tipo, actualización 2.0.2 de WordPress. Pues esa noticia la selecciono directamente porque sé que es un tema de interés para mis oyentes. Uh-huh. O Apple la ha presentado... por cierto, hoy que estamos grabando, no sé cuándo saldrá el podcast, dentro de un rato, pues es la Keynote de Apple. Sí. Y, uy, qué lástima no haber grabado hoy. Lo escuché ayer, ¿no? Ayer lo comentabas, me parece, ¿no? Sí, De tus noticias, ¿no? A ver lo que sacan. Si veo que la cosa se pone más interesante, saco un podcast especial esta noche. Sí. Y vamos, no sé por dónde iba. Pero bueno, me he perdido, me he despistado un momento. Tiempo. Bueno, pues vamos a dejar lo que sería de lado, ¿no? Tu parte como productor de Migrando y vamos a ver tu parte como productor de otros blogs. Es decir, aparte de Migrando, y nos has dicho que lees muchos blogs y tal, ¿comentas en muchos otros blogs o no? Es decir, de estos blogs que lees... ¿crees que comentas, que podrías comentar más, que no hace falta comentar? ¿Cómo lo ves esto? Mira, yo es que tengo un detalle, o sea, comento en blogs de gente conocida, con gente que me conoce, gente donde mi comentario sé que no va a pasar desapercibido, uh-huh, o que no va a resultar una estadística más. Uh-huh. Procuro comentar cuando comento siempre algo interesante. No soy de los que va comentando por los blogs en plan, ¡qué guay, tío! Sí, o sea, no, pues no, ¿sabes? Entonces para eso evito comentar. Yo sé, porque lo sé, que el feedback es muy agradecido, o sea, te agradeces un montón el feedback de la gente. Exacto. Pero hay ciertos blogs en los que paso de comentar, porque muchas veces no hay nada que comentar, o sea, la noticia no tiene nada que comentar a no ser que sea un detalle o que sea un tal. Exacto, o sea, escribes un comentario si eso aporta algo, ¿no? A lo que sería el propio post, ¿no? El propio... Claro, exactamente. O sea, los comentarios están para aportar, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, aparte, lo peor es el tema de las conversaciones distribuidas, uh-huh. que lo llevo fatal, vamos. Lo llevo fatal porque intenté utilizar un sistema de... Ahora que voy a pasarme a WordPress, sí. Pues utilizaré CoComments o MyComments, sí, me parece que era. ¿No? Y esto, sí, sí. Que hay un servicio para WordPress también y tal, pues la probaré a ver qué tal se da. Lo que pasa es que te lías en una conversación y muchas veces pues son muchos blogs y no puedo comentar en todos. Que si comentaría más, pues sí, me gustaría comentar todos, pero entonces el día tendría que tener 24 horas al cubo. Sí, esto también me sucede, ¿no? De que, o sea, igual no comento tanto como la gente puede pensar, ¿no? Ostras, si yo que sé, tienes un blog tal, pues parece que no comentes mucho, pero es lo que tú dices, ¿no? Si no tienes un sistema de este estilo, si empiezas a comentar aquí, empiezas a comentar allí, acabas perdiendo más tiempo de a ver si me han contestado, a ver, ¿no? Es como un poco, y bueno, yo como blogger, ¿no? Si tengo esta oportunidad de tener mi blog y poder escribir lo que hago, es lo que tú comentas, pero por ejemplo, si veo que puedo dar una respuesta extensa, pues igual desde mi blog, ¿sabes? Contesto a ese artículo, ¿sabes lo que quiero decir? Es decir, creo que desde mi punto de vista, la mayoría de bloggers son muy lo que serían lurkers. Bueno, para el que no lo sepa, un lurker, bueno, es esa persona, ¿no? Que lee mucho tu blog, pero que no participa, ¿verdad? O sea, sí. Alguien así. Y yo me considero una persona también en este punto igual, ¿no? De que me cuesta mucho precisamente por esto, porque ya tengo suficiente con escribir en mi blog y tal como para ir, bueno, la entrevista exagero, que conste. No, tú habla, me encanta. Bueno, me encanta que la cosa sea una cosa dinámica. Bueno, sí, exacto, no sé, diferentes puntos de vista y bueno, cómo lo vemos cada uno, ¿no? Y tal. Luego, hablando así de feedback, te quería comentar de que, bueno, para el que no lo sepa, en los podcasts, Jero nos va recordando, apuntaros en mi mapa de oyentes. Bien, pues, lo digo públicamente, aún no me he apuntado. Sí, no, pero si soy así de coñazo por eso, o sea, yo sé que el día que deje de decirlo, pues la gente se apuntará al mapa de oyentes, pero no, o sea, muchas veces es eso, que escuchas el podcast mediante un agregador, o llegas y lo escuchas y te puedes hacer otra cosa, o lo que sea, y al final ni mapa de oyentes, ni comentario, ni nada, ¿sabes? Bueno, yo aprovecho ahora que estoy también, hace poco puse en podcast desde un blog más también un mapa de oyentes. Actualmente estoy solito, estoy en el mapa, ahí en medio, ¡pam!, Barcelona, Jordi, allí. Si alguien quiere apuntarse y tal, pues aprovecho también ya que está Jero aquí y seguro que me comprende lo que le voy a decir, pues que si se quiere apuntar, que os podéis apuntar, que no hay ningún problema, ¿no? Luego también otra de que no pasa nada, no pasa nada porque os apuntéis, ¿eh? No duele, ni hay que pagar, ni os tenemos tampoco tan localizados. Exacto, sí, exacto. Sí. Luego hay otro tema que tú también comentas mucho, que te gusta saber, ¿no? De cómo te escucha la gente, ¿no? Es decir, en qué situación, yo qué sé, ¿no? Si están corriendo, si están en el gimnasio, lo que sea, ¿no? Pues bueno, ya que te tengo aquí, pues voy a aprovechar para decirte cómo te escucho. Yo te escuché, si te tengo que ser sincero, no desde el podcast 1 ni desde el podcast 10. Sería poco antes de Semana Santa. Bueno, me di de alta en Podcastellano. Podcastellano es un portal donde si realizas algún podcast y tal, puedes darte de alta. Y ahí descubrí tu blog, ¿no? Emigrando. Y bueno, pues llegué a Emigrando. Y empecé a escuchar y a escuchar, ¿no? Pero aproximadamente desde... O sea, te escucho, pero desde antes de Semana Santa o así, ¿no? Y bueno, ¿cómo te escucho? Pues básicamente te escucho... utilizo iTunes para escucharte. Estoy suscrito a través de ahí. Y bueno, te escucho cuando llego a casa... en el autobús, cuando me voy a dar una vuelta, es decir, en diferentes maneras, ¿no? No siempre hay una manera constante de escuchar el podcast, pero vaya, habitualmente aprovecho mucho lo que tú comentabas, ¿no? De, por ejemplo, mi trayecto del autobús, ¿no? Cuando voy a trabajar voy en autobús, ¿vale? Y pues te escucho, o sea, el trayecto dura aproximadamente eso, unos 25 o 30 minutos, y me da tiempo de escuchar, por ejemplo, el podcast de antes, ¿no? Pues para estar mirando los coches que hay fuera o tal, pues puedo aprovechar y así me actualizo, ¿no? O para estar oliendo en el sobaco al otro que está montado en el autobús, pues mejor. Por ejemplo. Exacto, ¿no? Para hacer algo. Pues bueno, básicamente para que lo sepas, porque esto me imagino que te hará gracia, ¿no? Saber cómo la gente te escucha y tal. Realmente la gran mayoría de la gente me escucha de esa manera. Tengo un oyente que me dijo que me escuchaba por las noches antes de acostarse y le dije pues que eso era un crimen, o sea, escucharme a mí por las noches tiene que ser horrible. Y básicamente la gente me escucha en trayectos cortos. Realmente es la cosa de que hago un podcast de 20 minutos, o sea, la gente te escucha en trayectos cortos, con lo cual en el tiempo que te da ir a la facultad o coger el autobús o el metro o tal, pues voy escuchando y mirando. Es muy curioso saber también, o sea, la gran mayoría lo hace así, pero bueno, después de estudiante me dijo que me escuchaba por las noches cuando se dormía, pues yo me quedo, o sea, yo no me pondría a dormir escuchándome a mí mismo, no podría. Ya. Bueno, también hay que comprender, ¿no? De que cada uno también, pues igual esa persona no tiene la oportunidad, ¿no? De mientras va, yo que sé, en el autobús, pues igual van en coche y no puede escucharte o no sé, ¿no? Se hace raro, ¿no? Me imagino que es esto, ¿no? Que tú haces el podcast pensándote una cosa y tal, pero bueno. Luego había un anuncio, me parece, de Aquarius que decía eso, ¿no? De que la gente hace lo que le da la gana, ¿no? Pues me imagino que esto es algo parecido, ¿no? Tú te imaginas que va de una manera y luego, pues la gente lo hace lo que puede, ¿no? Claro, exactamente. Sí, que es así. Vamos a hablar de un tema así un pelín más delicado. La publicidad en Emigrando, ¿no? O sea, es un tema que se ha hablado y se ha rehablado y se ha vuelto a hablar y tal en la blogosfera, ¿no? El tema de la publicidad en los blogs. Emigrando tiene publicidad, ¿no? No. ¿No tiene publicidad? No, cuando se escucha toda la publicidad en Emigrando. No. Vamos, o sea, es para cobrarla, porque no lo sé, ¿sabes? En el blog, ¿eh? No en el podcast. Ah, vale, en el blog, en el blog. Sí, no, me refería... No, en el podcast de momento no, o está oculta, pero no, yo tampoco la he escuchado. En lo que sería el blog, ¿no? Desde el principio decidiste poner... O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra. O sea, a mí me es igual lo que haga la gente. Si quiere poner publicidad, que la ponga. Y si no la quiere poner, que no la ponga, ¿no? Pero bueno, saber un poco, ¿no? ¿Por qué la pusiste? ¿Si fue desde el principio o no? Pues el tema de la publicidad... Yo la puse desde el principio porque, bueno... Porque pensé... Porque el hosting vale muy caro, ¿sabes? Sobre todo cuando tienes un podcast y tienes un consumo de 2 teras mensuales, como tengo yo. Pues 2 teras, 2.000 gigas. Wow. Y cuando tienes ese consumo, pues el hosting vale caro. Yo lo puse pensando en financiármelo, pero bueno, no me da un duro, como a la gran mayoría de la gente que tiene AdSense. Sí. Sobre el tema de la publicidad, pues no estoy ni a favor ni en contra. Mientras no me moleste, me da igual que esté ahí. De hecho, alguna vez he encontrado alguna cosa interesante mediante AdSense. El talibanizar y el abanderarse como en la cruzada de la publicidad contra la no publicidad, pues sí, es un tema que puede dar mucho de sí, pero tomándose unas cervezas. No en un blog, vamos, desde mi punto de vista, sí, puedes comentar tu opinión, el otro comenta la suya, resulta que no son iguales, que os peleáis, que no sé qué, que luego tal, que os mandáis pinbacks, que no sé cuántos, pues eso. Entonces, realmente es una cosa que mientras no moleste, o sea, ahora si yo entro en un blog, si yo entro en tu blog y lo primero que me encuentro es un pop-up de descarga el juego del casino con el que todos ganamos y gano un montón de dinero, de esos anuncios típicos, de gano un montón de dinero con el casino, y no sé qué, y no sé cuánto y tal, y te voy a explicar cómo hacerlo. Pues si me encuentro con eso, pues posiblemente deje de entrar a tu blog. Es muy posible. Publicidad, ¿sabes? Intrusiva cero, ¿no? Sí, o sea, AdSense no está mal porque, bueno, son anuncios contextuales, es el tema del que tú tratas que también es interesante. Uh-huh. O sea, que lo veo como una aportación, ni mejor ni peor, o sea, simplemente es una aportación más, desde mi punto de vista, vamos. Sí, ¿no? La idea esa de que tu blog es tuyo y puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Sí, es como tu casa, es como si viene alguien a tu casa y me dice, oye, mira, que no me gusta que no tengas paredes, pues mira, pues no la mires, es así de claro, ¿sabes? Y al fin y al cabo es la gente lo que hace y muchas veces nos ponemos a pensar que somos unos semidioses aquí y tal, y realmente la gran mayoría de oyentes o lectores que tenemos pasan un poco de nosotros. Pasan un poco del tema, o sea, te escuchan porque tal o te leen porque les gusta y en el momento en el que dejas de hacerlo, pues le da igual. Y normalmente le da igual que te haya publicidad o que no te haya publicidad. Bueno, sería la primera persona que me encuentro con que dice que no entra a un blog porque tiene publicidad de AdSense. Ya. ¿Cuántos oyentes calculas que tiene Migrando? Te he pillado. No me he fiado mal. Lo que pasa es que no quiero... O sea, si tenéis intención de empezar un podcast, no penséis que tal, o sea... No lo digo sobre todo por la gente que tenga pensado en empezar. Esto es un tema que yo hablo mucho con mi amigo cinéfilo. ¿Sí? Y oyentes, pues no te puedo decir con exactitud. Te puedo decir que tenemos pues unas 40.000 descargas por mes. Muy bien. Pues mira, para esta gente que empieza y tal... Jero tiene 14.000, ¿no has dicho? 40.000. Ay, 40.000. Bueno, 40.000. Yo actualmente, Fitburner me dice que tengo 14 oyentes. O sea que tranquilos. Tienes 17, lo he visto antes. Ahora 17, bueno, pues ahora 17. Pero bueno, ¿qué es esto? Que no os desaniméis, no os penséis que... Esto hay que ir a hacerlo porque te guste, no porque... quieres que te vaya a escuchar todo Dios, porque habrá gente que le gustará, gente que no le gustará. O sea que no os agobiéis. También te lo digo a ti, Jero, de que, bueno, era una pregunta que bueno, ¿qué es eso? No, tampoco quiero espantar a la gente ni nada, ¿no? No, hombre, no, yo lo que quiero es que la gente que te escuche lo sepa, o sea, que no es ni mucho menos normal tener, o sea, vamos, básicamente es porque tú te eches la cuenta, realmente pues te pueden salir pues a unos 2.000 oyentes, entre 1.500 y 2.000 oyentes por podcast, que es una cosa pues que yo no la veo mal, o sea, y los que tienen muchísimas más visitas. Sí. Que es una cosa totalmente normalita. Sobre el tema de Fitburner, pues iTunes es la bomba desde mi punto de vista. No estoy muy de acuerdo con iTunes, pero bueno, o sea, lo he dicho siempre, pero sé que tengo un montón de audiencia por iTunes y es la bomba porque es una forma fácil de poner a la gente en el podcast. Lo que pasa es que tienes que estar en la tienda de Apple, que es lo que menos gracia me hace. Ya te entiendo. Bueno, yo tengo iTunes básicamente por dos motivos. Por uno, porque había un oyente de este podcast que me dijo que me escuchaba por iTunes y que tenía un problema, ¿no? Entonces pues me lo puse básicamente para ver qué pasaba, ¿no? Y otro, bueno, porque tengo un iPod y pues no me queda más remedio, ¿no? Que tener ahí el iTunes, pero tampoco soy muy fanático de iTunes y tal. Muy bien, pues ya vamos sobre una media hora, ya vamos fuera de tiempo, ya me pasa como me pasó con la otra, no sé por qué. Me imagino que esto tú lo sabrás bien, con la práctica pues eres capaz de ir ajustando más bien el tiempo. Yo parece que aún no lo consigo, en el tercer podcast pues parece que se va a pasar. Y me quedan muchas preguntas aquí, vamos a intentar ir un poco rápido y tal para ver qué tal. Sí, no tengo bien, si no se hacen dos podcasts del mismo, no tengo bien por eso. Muy bien, vamos. No, yo creo que lo podemos acabar de comprimir. Podcastellano, vamos a hablar un poco de podcastellano. Explica un poco a la gente. Bueno, ya sé que... Bueno, ¿tienes algo que ver con podcastellano o no? Bueno, sí, claro. O sea, soy editor de podcastellano. Y yo creo que todos los que hacemos podcasting, pues... Bueno, ya quizá la gente más nueva pues se va separando un poquito, pero todos los que empezamos, pues eso, hace un año, hace un poquito menos, pues hemos tenido que ver con podcastellano, porque hemos empezado pues a raíz de ahí. Muy bien, perfecto. No, más que nada para que la gente lo supiese, ¿no? Y tal. Y bueno, ¿cómo ves la evolución de podcastellano? Pues bien, la verdad es que la veo bastante bien. La gente va conociendo podcastellano. Es bueno tener un sitio de referencia para podcastellano, aunque no parezca, está abierto a todo el mundo que quiera entrar y a dar su opinión y a decir me cago en vosotros o a decir enhorabuena por lo que hacéis. Y la verdad es pues que yo estoy muy contento de que haya una comunidad de podcaster así. No sé si llego a haber alguna vez una comunidad de blogs, no lo sé. Yo sé que por lo menos la hay de podcaster, que es una... ha sido una buena iniciativa por parte de José Antonio Gelado de Comunicando. Perfecto. Vamos a ver, el pasado sábado, para el que no lo sepa, se realizó la primera maratón, ¿no? De así podcast, en la que, bueno, Jero participó. Y bueno, ¿verdad que ya se puede descargar? Me parece que ayer descargué la primera parte en MP3. Sí, me parece que ya se puede descargar la primera parte. No lo he mirado porque no he tenido tiempo, pero ya se puede descargar la primera parte. Bueno, creo. Para el que quiera escucharla, está disponible en podcast.podcast-es.org. ¿De acuerdo? Ahí, ¿verdad que ahí iréis subiendo, verdad? Todo lo que sería la maratón y tal, para la gente que no pudo, sí, que no pudo estar. Ahí se está subiendo todo. Perfecto. Bueno, pues quien lo quiera seguir, allí lo podéis seguir. Yo no estaba, no estuve el sábado, no pude participar, pero Jero sí, ¿no? Entonces, como nos queda poco tiempo, vamos a hacer una cosa. Resúmeme con una palabra lo que fue para ti esa maratón. Increíble. Increíble, perfecto. Bueno, va a haber más maratones, ¿verdad? Sí. La idea es que en un futuro haya más maratones, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bien, perfecto. Pues ya lo sabéis. Y bueno, os quería... Bueno, me parece... No sé si aún está público. Pero bueno, lo he visto ya por algún sitio publicado por internet, con lo que me veo con la libertad de poder nombrarlo. ¿Qué pasa el próximo 19, 20 y 21 de mayo? ¿Esto lo podemos comentar o no lo podemos comentar? Lo he visto en algún sitio, por internet. He visto ya que se comenta. Por eso... Vamos a dejarlo. O sea, no es por nada. Es porque todavía no tenemos las cosas listas. Vamos a lanzar una nota de prensa y demás. Y hasta que no esté todo cerrado, vale. No queremos lanzar pues nada, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Entonces me voy a morder la lengua. Muy bien, perfecto. Pues mira, para el que esté interesado, que sepáis que el próximo 19, 20, 21 de mayo va a pasar algo relacionado con el mundo del podcast, ¿vale? Y bueno, ¿me dejas decir una ciudad y ya no digo nada más? Sí, sí, claro, Málaga, por muy supuesto. Bien. Málaga, pues en Málaga va a pasar algo, ¿vale? Se está montando algo y tal. Yo aquí sí que no puedo deciros nada más. Si Jero cree que esto es lo que hay que decir, es lo que hay que decir. Pero bueno, que sepáis que seguro que se hablará mucho y sabréis mucho de este tema. Muy bien, vamos a ir finalizando. Ya para acabar, poquitas cositas. Ya sé que es muy difícil y qué tal, pero ¿puedes aconsejarle a los oyentes de este podcast tres blogs que tú seleccionarías? Ya sé que es muy complicado y todo lo que tú quieras, pero tres blogs, lo que quieras. Es decir, pueden ser blogs, pueden ser podcasts, pero no sé. Según tú, ¿qué aconsejarías? ¿Tres blogs o tres podcasts? Bueno, pues... Es muy difícil recomendar a gente que conozco porque sé que lo me dicen, no me has recomendado a mí y tal. Sí, sí, es peloteo, no sé qué, ¿no? Sí. No, realmente no es peloteo. Quizás, pues, recomendaría, pues, es que es muy difícil. Hay un blog de Gadget que me gusta mucho, mucho, mucho, que es thingwasabi.com. Luego, pues, estoy pensando en mi blog Lines. Ahora mismo estoy visualizando mi blog Lines. El otro blog, bueno, un podcast que casualmente lo alojo yo, o sea, bueno, puedo hacer un anuncio, bueno, ahora lo hago. Puedes hacer, casualmente lo alojo yo y es Paso a Paso, que es un podcast sobre Debian, sobre pequeños tips sobre el sistema operativo Linux, Debian, Debian Linux. Y el tercero, pues un blog más. Un blog más. Boing, boing, boing. Bueno, muy bien, vamos a ver. Una de las cosas que... Bueno, perdona, explícanos esto que has dicho. ¿Os lo puedo comentar? Explícalo, explica esto que haces con los podcasts nuevos y tal, para que la gente lo sepa. Bueno, pues que quien quiera tener alojamiento gratuito, pues si quiere empezar con un podcast, pues en Emigrando pues damos el alojamiento totalmente gratuito, con un subdominio, con 500 megas de espacio y 100 gigas de transferencia. Uh-huh. Y nada, pues que el que quiera hacer un podcast, que lo diga, que nos mande un email a info@emigrando.org y nada, y que le estamos esperando con los brazos abiertos. Las condiciones, pues básicamente que lo licencie bajo Creative Commons y por lo demás el podcast es totalmente suyo. Perfecto, bueno, y que sepáis que yo me llevo un 20% de la comisión y tal. No, broma. Sí, un 20% de cero, que es cero, vamos. Exacto, muy bien. Muy bien. Ya para acabar, bueno, antes de contactar contigo, porque, bueno, ya tengo que decirlo, no conozco personalmente a Jero, y bueno, fue básicamente le envié un mail y le dije, Jero, ¿te apetece hacer esto en podcast desde un blog más? Y bueno, se ofreció y no hubo ningún problema, pero antes intenté contactar también con más gente para ver si quería participar en podcast desde un blog más, y me da la impresión de que a la gente le da como un poco de miedo, ¿no? O sea, coger aquí y decir, oh, mi voz, ¿no? Hay gente que le da cosa escuchar su voz, o que dice, no sé, no acaba de verse en un podcast, ¿no? Pues desde aquí aprovecho para deciros que no, que todo lo contrario. Jero también os lo puede decir, él lo sabe también bastante bien, de que no hay ningún problema, es decir, esto es una conversación y no pasa nada, o sea, no hay ninguna complicación, ¿verdad? Sí, claro, no hay nadie con un látigo detrás ni nada por el estilo. O sea, es una conversación agradable. Para empezar con esto, o sea, simplemente pensar que te estás tomando una cerveza con alguien y que estás así respondiendo unas preguntillas. Y nada, siempre haciendo un poquito de demagogia, que es lo suyo. Es broma. Y nada, y no tiene más complicación ni más historia, vamos. Mira, por ejemplo, yo he podido conocer a Jero de esta manera, ¿vale? Que quizás si no hubiese hecho nunca ningún podcast, ni me hubiese puesto en contacto con él, pues quizá él estaría en su Málaga y yo estaría en mi Barcelona y no hubiese habido ninguna manera, ¿no?, de contactar. Vamos a ver, ahora que ya se está acabando lo que sería la entrevista, Jero, me gustaría que me dijeses a qué persona te gustaría escuchar siendo entrevistada desde este podcast. Es decir, para los sucesivos podcasts, ¿hay alguien que dirías, ostras, pues mira, yo qué sé, en el siguiente podcast pues me gustaría escuchar a fulanito de tal? No sé, pues yo qué sé, me interesa, ¿no?, las preguntas que haces y tal, pues, a ver. Alguien, sea de lo que sea. Bueno, o sea, la idea en principio es que sean bloggers o podcasters, ¿vale? Pero no sé, alguien que me interesaría que entrevistaras a Javier Romero. ¿Sabes quién es el Javier Romero? Pues no, fíjate, dime. Bueno, pues su bitácora es www.fjromero.com y hace un podcast que se llama Soliloquios y que es magnífico. Y si no lo entrevistaras a él, pues que entrevistaras a quién me gustaría que entrevistaras. Pues quizás al creador de Think Wasabi. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues mira, tomo nota. Me apunto aquí los dos nombres y bueno, pues ya veremos a ver qué tal. ¿Qué de decir que no lo conozco ni por mail ni por nada? Vamos, que es que me gusta mucho ese blog. Pues bueno, no te puedo prometer nada, sencillamente, bueno, intentaré que en algún podcast, no te digo que sea en el siguiente, pero que más adelante o así, pues que alguno de los dos pues esté invitado en Blog Más. Bueno, aquí se acaba lo que sería la entrevista. Espero que hayas disfrutado con esta entrevista, que te haya gustado. Muchísimo. Y bueno, pues nada más. Pues encantado de estar contigo, que cuando quieras, pues aquí me tienes. Muy bien, perfecto. Pues bueno, ya vamos a ir acabando porque nos estamos pasando ya minuto 41, ya esto se está yendo bastante. Ya para acabar, decir que, bueno, como Jero sabe bien, toda la música que está en este podcast la he sacado de magnatune.com, ¿vale? Magnatune.com es un sitio en el que tú... toda la música está bajo licencia Creative Commons y está expresamente permitida para utilizar en diferentes podcasts, ¿no? Y bueno, ya para acabar, Jero, me dijeron en el anterior podcast, alguien me dijo de que acababa los podcasts, ¿no?, sin una frase como final, ¿no?, como definitiva, decir, bueno, pues hay mucha gente que acaba sus intervenciones y dice tatatán, tatatán, ¿no? Y yo, pues el otro, soy nuevo en este mundo, ¿no?, intento hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Pero se ve que acababa el podcast como muy, muy de golpe, ¿no? ¿Qué crees que podría decir? ¿O tienes alguna frase que crees con la que podríamos acabar el podcast? ¿Prefieres decirla tú? Algo de... así son las cosas y así se las hemos contado, o no sé. Esto es todo, amigos. No, eso tiene poca gracia. Pues podrías acabar como diciendo algo así como, es que lo estoy viendo en tu blog ahora y podrías, ya sabéis, usad protección, descargad Firefox. Oh, muy bien, pues mira, con esta frase dejamos este tercer podcast desde un blog más. Un saludo a todos.